repasando, van tres temas, vamos bien. Era muy celoso en esa época. Cuando ella me traicionaba, agarraba la mano en el bolsillo y le tiraba ¡pum! Tierrita en los ojos por mi dona. ¡Vamos! Mires a nadie que soy muy celoso, y a pesar de todo a veces me hago el oso. Y si tú mirar de celo me matas, derrite los ojos en los que te voy a tirar. No, no mires para arriba, no mires para abajo, no mires para adelante, no mires para atrás. Yo tengo la tierrita guardada en los bolsillos, se abre tus ojitos de tierrita llenaré. No, no mires para arriba, no mires para abajo, no mires para adelante, no mires para atrás. Yo tengo la tierrita guardada en los bolsillos, se abre tus ojitos de tierrita llenaré por mi dona. ¡Wahoo! Nadie que soy muy celoso, y a pesar de todo a veces me hago el oso. Y si tú miras de celo me matas, derrite los ojos en los que te voy a tirar. No, no mire para arriba, no mire para abajo, no mire para adelante, no mire para atrás. Yo tengo la tierrita guardada en los bolsillos, se abre tus ojitos de tierrita llenaré. No, no mire para arriba, no mire para abajo, no mire para adelante, no mire para atrás. Yo tengo la tierrita guardada en los bolsillos, se abre tus ojitos de tierrita llenaré por mi dona. ¡Wahoo!